de que a mi personal le falta capacitación, al margen de que yo sé pero hay ciertos síntomas que nos indican claramente de que necesito capacitar a mi personal. Yo voy a ver los síntomas más importantes que nos indican. Es decir, si ustedes se enfrentan a cualquiera de ellos, digan inmediatamente, aquí falta capacitación. Esa es la gracia de mencionar. Fíjense, se me están produciendo muchos y variados errores o fallas en los procesos. Es decir, yo tengo procesos establecidos y acá cada rato veo que hay errores. Acá cada rato se me equivoca. Acá cada rato la gente falla. Pregunta que debemos tener en primer lugar: ¿no será que todo esto se está produciendo porque la gente no tiene suficiente capacitación? Es un síntoma claro de falta de capacitación. Segundo síntoma, que es muy clásico en todas las mujeres: la improvisación permanente de cambios. ¿Qué significa esto? Significa que yo tengo que hacer una pega, que he diseñado un plan, tengo que poner a la gente que lo va a realizar y empiezo con las cosas. A ver, ¿a quién puedo poner a hacer esto? ¿A fulanito? No, a sultanito, no, empiezo a pensar en quién pongo, no encuentro a nadie que me ponga. Entonces improviso gente, a ver, voy a echar de acá me pone este que sabe más, que pega más, algo así. Eso es el clásico de falta de capacitación en México. Clásico. Otro clásico es cuando yo tengo cargas desiguales de trabajo. Es decir, yo le cargo la mano a alguien. Tengo que hacer esto, ah, fulanito. Debo hacer dos actos, siempre recurro al mismo. Y si estoy recurriendo al mismo y no a los otros, es porque el mismo es el único que tengo capacitado, por lo tanto no tengo. Y por lo tanto, si la carga de trabajo es igual, claramente hace falta capacitación. Otro sí, tengo rechazos, me demoro mucho en los resultados a pesar de que tengo buenos planes. Es decir, para sacar adelante un plan, en lugar de hacerlo en un tiempo razonable, que es ¿por qué me muero más? Simplemente porque la gente no la tengo bien preparada. La gente no está preparada para atacar el plan. Y por lo tanto, se demora más en hacer el proceso. Ocho síntomas más. Quiero aplicar mejora del proceso. Esto lo vamos a hacer a partir de ahora, de esta otra manera. ¿Y qué nos sucede? Porque la gente no me entiende. Simplemente no me entiende. No me entiende el cambio. ¿Por qué vamos a hacer de otra manera? ¿Por qué vamos a cambiar? Y ese por qué significa porque justamente la gente no está preparada para el cambio. ¿Ya? Falta de capacitación en la gente. Claramente. Personal poco participativo. Esto también nos indica muy claramente falta de capacitación. Personal chato. Personal que todos los días va y ejecuta su acción, pero nunca me propone nada. Nunca se me ocurren ideas. Un personal capacitado siempre está diciendo, oye, jefe, podríamos hacerlo de otra manera, podríamos cambiar esto, a lo mejor tenemos mejores resultados de esta manera. Si no tenemos un personal que va, solo hace lo que tiene que hacer, lo cumple y no nos da ni una idea, significa que el personal poco capacitado, mal capacitado. Es el peor de los casos que se nos puede dar. Exceso de personal, o sea, para hacer una actividad tenemos 1000 personas, algo que a lo mejor necesitan una o dos personas, tenemos 10 para hacerlo. ¿Y por qué tenemos tanto personal? Simplemente porque no hay nadie realmente preparado para hacer bien las cosas. Entonces nos llenamos de gente y un proceso que llegamos a hacer con uno o dos, lo estamos haciendo con 10. Y diga que hay 8 de más, porque si preparara bien a dos, estaría excelente. Y lo más grave que nos puede tocar dentro de los síntomas es que tengamos un alto índice de accidentes laborales. Nosotros empezamos a ver que nos crecen los accidentes en el trabajo, diría que la gente está muy mal preparada, que no ha tomado conciencia, no sabe los riesgos que puede tener ese trabajo, lo que hay que evitar, lo que no hay que hacer. En fin, si tengo un alto riesgo de accidentes, piensen inmediatamente en que falta capacitación por montones. Es decir, aquí hay algunos, pero ustedes ven que son síntomas clásicos y claros de que la cosa no está bien y que hay que tomar medidas en cuanto a capacidad. La pregunta ahora del millón es, y uno se la hace muchas veces, hablamos siempre de que hay que capacitar, la pregunta es si, ¿sí? pregunta es si se deben capacitar todos. Es decir, si yo tengo 10, 15 personas bajo mi alero, ¿todas deben ser capacitadas? Esa es una pregunta clásica. ¿Se deben capacitar todos? Y la respuesta es habitualmente no. Al menos hay que considerar cuatro cosas para decidir la capacitación. Primero, la voluntad que tenga la gente de aprender. Ustedes no sacan nada tratando de que alguno quiera estudiar si no quiere estudiar. Ustedes no sacan nada llevando a alguien a hacer un curso si no quiere hacer el curso. Es decir, la voluntad es la primera cosa fundamental para tomar la decisión de elegir. La segunda es la capacidad intelectual, que es un caso bien doloroso, pero real. ¿Por qué es real? Porque resulta que hay gente que no tiene ni Dios parqueando. O sea, si no tienen la capacidad para, no se acordaba de que no va a estudiar, porque ya no va a prepararse. Hay gente que tiene limitaciones, no todos tenemos las mismas habilidades, por lo tanto, la capacidad de cada uno tiene que jugar un rol en esta elección. La tercera condición es bien discutible, y la he puesto solamente porque hay tres instituciones que la toman en cuenta. Dicen que ya una persona mayor, una persona más cerca de la jubilación, no vale la pena capacitar. ¿No? Yo creo al revés, yo creo que la capacitación es un proceso que mientras haya dos personas que estén trabajando y que por lo tanto deben tener cierta productividad, deberían hacer capacitación. Pero hay gente que dice que no, y en la medida que va pasando la edad, le empiezan a restringir sus posibilidades de capacitación. Y la cuarta, que nunca la olviden cuando sea que ¿por qué los hábitos? Porque hay personas que simplemente van a puro revolver los recursos. Hay personas revoltosas, hay personas desinteresadas, hay personas que a lo único que van es a pasar el tiempo. Es una actividad distinta, entonces pueden tener que vaya bien, pero la verdad es que la revuelven y echan a los recursos. Entonces hay que tener cuidado también de las costumbres, los hábitos que tengan las personas para hacer la elección. Diría que esos cuatro elementos son los que mejor contestan esto de si se debe capacitar o no todos. La pregunta siguiente, yo diría, es ¿cómo se hace la capacitación? ¿Cómo puedo hacerlo? Y la verdad es que hay muchos métodos para hacer la capacitación, siendo el más tradicional los cursos de capacitación, por supuesto, son la forma más tradicional que todos conocemos para hacer la capacitación, los cursos. Pero puede ser una conferencia. Yo cada vez que voy a una conferencia, alguien dicta, un especialista, algo sobre un tema, obviamente que yo me estoy capacitando, y también son formas. Estamos hablando de la capacitación formal, cursos, conferencias, seminarios, cualquier actividad, cualquier acto que nos signifique la posibilidad de aprender. Y normalmente son cursos, eso es lo que más estamos acostumbrados como formas de capacitación. Pero no es la única. Vamos a ver cuatro formas más de capacitación distintas a los cursos, que también se usan en la práctica. La otra es las circulares o los manuales de estudio, es decir, aquí no hay curso, aquí se entrega material, ¿ya? Material para que se estudie cada uno y después se conversa sobre el tema, no es curso formal. Puede ser incluso como estos cursos a distancia, donde entender que usted recibe la información, estudia por su cuenta y después viene las pruebas. Es una forma de hacerlo, entregándole material para que la gente trabaje. De hecho, muchas veces en nuestra pega lo hacemos. Llega alguien nuevo y decimos, toma, yo tengo un manual de procedimiento, por ejemplo, de nuestra segunda banda y estudio. Eso es bastante bueno. Aquí no hay cursos, sino una actividad individual y personal. Otra forma que da muy buenos resultados es la rotación de trabajos. Es decir, a un trabajador no va a pasar por distintas pegas, de manera tal de que a través de un adiestramiento, o sea, una capacitación práctica, yo le voy enseñando. Esto es típico, por ejemplo, en la industria farmacéutica, donde a un trabajador, digamos que yo lo contraté para que fabricara jarabes, yo lo roto el trabajo, lo hago hacer comprimido, yo lo hago hacer cápsula y lo hago rango de sección. Y con la rotación se practica también. Aquí no hay curso, sino que simplemente rotando en su actividad, el tipo va a aprender. Es una muy buena forma de hacerlo. Otra que es muy usada, incluso en el área médica, es la discusión de casos. Es decir, aquí se presenta una situación por parte de un expositor y los que están en la sala discuten acerca de ello. Entonces, por ejemplo, la clásica situación de las reuniones críticas de un médico, que normalmente en los hospitales, las críticas se juntan una vez a la semana a discutir. ¿Y qué hacen? Simplemente alguien, uno de sus colegas, expone un caso de un enfermo que tiene ciertas características y se le explica cómo se trató, cómo se diagnosticó, qué sé yo, los demás intervienen, todos aprenden a partir de ese caso. Esa es otra forma, no curso, de aprender. Discusión de casos. Y hay una más que hay que mencionarla porque se usa muchísimo en el área comercial, en el área de las ventas, que son las dramatizaciones. Lo que se conoce en inglés, como en Chile usamos mucho esa terminología y por eso lo como los role-playing. Estos role-playing significa que simplemente congéneres de una actividad se reúnen, por ejemplo, los vendedores, ¿ya? Se reúnen todos, ¿ya? Y hacen un show de ventas, es decir, uno hace de vendedor y otro hace de comprador delante de dos compañeros, y hacen un show. Uno trata de venderle al otro delante de todos los demás, lo cual es una actividad bastante complicada. Obviamente el que está haciendo de comprador le pone todas las trabas al vendedor, todas las dificultades para ver cómo reacciona el hombre, qué argumentos saca, cómo logra salir del paso. Esto mismo se hace en el área de la promoción, ¿ya? Cuando se juntan, por ejemplo, un laboratorio con médicos, con la sociedad de la iglesia, y dicen, a ver, tú vas adelante y dime qué hacer una demostración, cómo tú promueves los productos delante de las damas que van a colocar. Y lo hacen en el problema. Y después se discute entre todos, por supuesto, si lo hizo bien o lo hizo mal, qué hay que corregir, qué buen argumento usó, etcétera, etcétera. Estos son los shows de venta por médico de organización. Son otras formas de hacer la capacitación. Usted ve que no solo los cursos, hay muchas cosas. Finalmente, dentro de este capítulo tenemos que hacer una mención especial al famoso CENES, al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, que es el ente regulador y fiscalizador de los procesos de capacitación en Chile. Yo le preguntaba el lunes pasado si usted había escuchado esto del CENES y si había visto alguna vez algún afiche, por ejemplo, que diga que un curso cuenta con la franquicia CENES o la aprobación del CENES. Y eso es lo que quiero explicar de qué significa. El CENSE es una entidad del Ministerio del Trabajo, que se preocupa entonces de todos los aspectos de regular y fiscalizar los cursos de capacitación que se hacen en este país. Y aquí les voy a explicar en qué consiste su función global. Lo primero que quiero decir es que olvídense, el CENSE no dicta ningún curso, no es un organismo como fue antes de acá, que dictaba cursos. ¿Ya? El CENSE no dicta ni un curso, el CENSE no le otorga créditos a nadie, o sea, no le pasa plata en forma de préstamos a ningún estudiante para que lo haga o a un trabajador, a nadie, ni siquiera selecciona a la gente que va a hacer los cursos. El CENSE es un organismo fiscalizador y regulador y administrador del proceso, pero no es un instituto, no es una academia, ¿ya? No es una universidad, no. Ni a un banco. Es una entidad fiscal que tiene esta atribución. Y que entre otras, ya la voy a explicar en detalle, maneja una franquicia. Una franquicia que consiste en que las empresas que la utilizan para los efectos de capacitación pueden descontar del pago del impuesto a las utilidades un determinado monto por los gastos incurridos en capacitación. Es decir, la empresa lo que hace, y eso es lo que el Estatuto de Capacitación y Empleo otorga a la empresa, que es la posibilidad de capacitar a los trabajadores, y que una parte monetaria con la que financió esos cursos las puede descontar del impuesto a las utilidades. Por lo tanto, si la empresa se da el lujo de capacitar a la gente, es decir, le paga por ejemplo cursos de capacitación, hasta el monto máximo, que lo vamos a ver enseguida, ¿ya? Que la ley le permite, simplemente el curso le sale gratis hasta ese monto porque lo paga el Estado, lo va a contar con la utilidad, lo va a contar con el impuesto a la utilidad, o sea, en el fondo lo va a pagar el Estado. Y esta es la franquicia CENES. Es una franquicia tributaria para la empresa, para estimularla para que haga el proceso de capacitación de sus trabajadores. ¿Se entiende? Es eso. Vamos a ver los otros ejemplos. Vamos viendo en detalle de qué se trata. Decimos entonces que corresponde, por lo tanto, a una contribución que hace el Estado con el propósito de fomentar la actividad. Eso es lo que es. El Estado ayuda entonces a las empresas particulares a financiar las actividades de capacitación, otorgándoles esta franquicia. Ahora vamos a ver un poco más en detalle cómo funciona esto. El CENSE, una de sus funciones fundamentales, fue la de manejar la franquicia que ya vamos a ver, es la de autorizar y aprobar las capacitaciones propuestas por el prestador. La empresa quiere hacer uso de esa franquicia tributaria y para poder hacer uso de esa tiene que hacerle una presentación al CENSE diciéndole: señores, yo quiero capacitar a esta parte del personal o a todo el personal o a personas en particular de las que trabajan conmigo, ¿ya? Y necesita, para poder hacer uso de esta franquicia, que el CENSE lo autorice para hacer esta actividad. Una actividad, como dice ahí, puede ser externa o interna. ¿Me explico? Puede ser dictada dentro de la misma empresa por, en comillas, profesores de la empresa, o puede ser contratada con profesores externos, que puede ser un instituto, una universidad o un profesor externo. Esto de que sea interno no debe parecer tan raro. Es decir, muchos colegas, por ejemplo, dentro de industrias, dentro de universidades, dictan cursos, ¿ya? Para la gente. Ustedes, por ejemplo, pueden, supongamos que están trabajan en su legalidad, y ustedes le hacen un curso a la gente analista que trabaja con ustedes en una nueva técnica. Por ejemplo, ustedes son profesores, o sea, es dentro de su propia unidad, ¿ya? Igual, lo que tienen que hacer es presentarle al CENSE este curso con su programa, tal como dice ahí, se basa en lo que se pretende hacer este curso, que tiene este programa y que está destinado a, si ustedes explican a quién está destinado. Y él lo va a dictar, lo voy a dictar yo. Y lo presenta a la CENSE. Y el CENSE lo es encargado de aprobarlo o de rechazarlo, o de aprobarlo con ciertas limitaciones. Al aprobarlo está diciendo: señores, ustedes pueden usar la garantía, aquella, la franquicia, ¿ya? Y descontarlo del impuesto a la utilidad. ¿Se va entendiendo? Eso es lo que hace el CENSE. Además de dar la autorización para que esto ocurra, se preocupa el CENSE de que esta franquicia, esta gracia que se le ofrece a los particulares, sea bien usada, o sea, su manejo sea correcto. ¿En qué sentido? En el sentido de que, como está destinada a cualquier trabajador de la empresa, ¿ya? Imagínense de que en esa empresa el gerente general, la máxima autoridad de la empresa, dice: yo quiero hacer un curso que a la empresa le conviene para mí, y yo me voy a gastar toda la plata que el CENSE me puede dar en mi curso. Lo más probable es que cuando presente eso al CENSE, el CENSE le diga: no, señor, usted si quiere hacer el curso hasta este nivel, nosotros lo ayudamos, porque el curso tiene otro destino, es para todos los trabajadores, que no puede ya hacer uso solo de él, no destinándole una parte al menos al resto del trabajo. O sea, controla todo el proceso. Entonces es el que autoriza finalmente el sí o no, tanto a los que dan el curso en su respectivo programa como quienes lo reciben. Y ojo, que dentro de esto no solo está el curso en sí, sino que el material que se puede usar en ese curso, ¿ya? Y aún hasta el contrato que ustedes pueden dar en ese curso. ¿Sí? Si en ese curso ustedes en el medio del curso hacen alto, es típico, y dan un café con galletas, hasta el café con galletas puede quedar financiado de forma parte del curso. ¿Sí? Si ustedes consideran, y esto es muy común, el curso dura todo un día y por lo tanto hay un almuerzo intermedio, dentro de la medición hay que poner el almuerzo y puede quedar financiado en este mismo sistema. Es todo el contexto. Y esto es lo que hace el CENSE. Entonces el CENSE es el que, como les digo, fiscaliza, controla, administra. Ahora, dijimos que permite entonces a la empresa gastar una cierta cantidad de plata y descontarla del impuesto domiciliario. Veamos cuánto es la cantidad de plata que autoriza el CENSE. El tope de la franquicia está calculado sobre la base de los sueldos imponibles que la empresa paga en el año a todos sus trabajadores. ¿Qué es lo que pasa? La empresa durante el año le paga sueldo a todos sus trabajadores, a los 109 que es el imponible. Se suman todas las cantidades que pagó la empresa en sueldos imponibles en el año de todos sus trabajadores y de esa cantidad se toma el 1%. Por lo tanto, la franquicia, como tope, es el 1% de la suma de todas las rentas anuales imponibles pagadas por la empresa. Por ejemplo, si la empresa pagó en sueldos en el año total 100 millones de pesos, puede el CENSE autorizarle hasta 1 millón de pesos para cada persona. Y ese 1 millón de pesos, si bien es cierto que la empresa lo paga, una vez que lo paga, después lo descuenta el impuesto. Y por lo tanto, le sale cero costo. Porque en vez de pagarle al Estado, me está pagando más el curso. Y obviamente para la empresa es mucho más beneficio antes que pagarlo como impuesto, pagarlo en curso de capacitación. ¿Se entendió? Eso es. Ese es el tope imponible que tiene. Aquí vienen las preguntas sobre esta cantidad, ¿ya? Porque es una cantidad que sale y donde hay muchos trabajadores y se pagan buenos sueldos, el 1% es más o menos importante. ¿Qué pasa en los casos excepcionales? Si la empresa no registra utilidades, no va a pagar impuesto a la utilidad. Si no tiene utilidades, lo que hace el impuesto que paga es cero. ¿Qué va a hacer en ese caso? ¿Capacita o no capacita? Sí, igual hace la capacitación. Si la empresa no registra utilidades, el Estado le devuelve el monto invertido en capacitación hasta ese tope. ¿Ya? ¿Hasta ese tope? Simplemente el Estado se lo pone en el bolsillo y se lo da entre ellos. Porque como no lo va a poder descontar de utilidades, ¿ya? Del impuesto a la utilidad, el Estado se lo paga. ¿Hasta cuál tope? El 1% de la renta. Entonces, si no hay utilidades, igual corre la garantía. Se la va a devolver al señor empleador. Por lo tanto, el curso igual le va a costar cero. ¿Qué pasa si es una empresa chica, como son muchas de este país? La gran mayoría de ustedes saben son las pymes, que tienen muy pocas entradas. Si pagan poquito, obviamente la cantidad para hacer cursos es poquita. ¿No? Imagínense que si yo quisiera una empresa que pague 10 millones de pesos de sueldo al año, el 1% sería como 100 lucas. Y con 100 lucas recupero, no puede elegir de curso. ¿Qué pasa en ese caso? Si el 1% de las ventas resulta inferior a 3 ingresos mínimos mensuales, esa cantidad así calculada, en menor a 3, UNM, ingresos mínimos IMM, ingresos mínimos mensuales. Acuérdense que hasta hoy día el ingreso mínimo mensual son 182 lucas. Acuérdense también de que hay que identificar el ingreso mínimo a partir de esa fecha para la próxima. ¿Ya? Pero pongamos, entre las 182 lucas por 3 son como 540, 550 mil pesos. Es decir, que si es, resulta menos de 550 mil pesos, ¿ya? Este valor de 3 ingresos mínimos mensuales se considera como y el menor, hasta eso lo va a cubrir el CENSE mediante el descuento de las utilidades. ¿Ok? El descuento de las utilidades. ¿Y qué sucede? Que en cualquiera de todas estas consideraciones, finalmente el CENSE, a quienes le permitió usar esto, le va a otorgar a la empresa un certificado que lo va a soltar en el momento que tenga que ante impuestos internos para que entonces en ese momento va a decir, de mi impuesto utilitario yo descuento tanto porque el CENSE me lo otorgó, el certificado del CENSE que me permite deshacer este impuesto. Por lo tanto, estamos hablando de una plata que en vez de pagarse el impuesto se paga en capacitación. O sea, una plata que la empresa tiene que gastar da igual. Entonces hay que ser bien poco acertado de pagar el impuesto si puedo usarla en mi propio beneficio para hacer la capacitación. Ahora, si ustedes me preguntan, a pesar de esto, que bueno, sin duda alguna, ¿se utiliza? Sí, sí se utiliza, pero no pasa del 20-30% lo que lo utilizan. Hay muchos que todavía no lo utilizan. Por cualquier motivo, algunos argumentan, por ejemplo, de que el curso tiene que pagar por el día y cuando hacen la declaración de impuestos a las utilidades, ahí les devuelven la plata, o sea, ellos les pasan esos datos por los sentidos, no les gusta. Pero aquí pareciera ser que no tiene ningún sentido eso, porque si en el fondo voy a pagar la misma plata, prefiero destinar la norma a pagar impuestos, si no voy a pagar la base de la región. Eso es lo que hace el CENSE, el CENSE controla todo este proceso, ¿ok? Incluyendo las remesas. Finalmente, ¿cuáles son las modalidades que se usan hoy día para hacer esta capacitación? O esta capacitación. La primera la mencionamos de alguna forma, que es lo que llamamos la capacitación directa. O sea, la empresa decide lo que quiere hacer en cuanto a capacitación, organiza y desarrolla programas internos de capacitación para sus trabajadores, dictados por personal propio o por instructores externos. La empresa decide que su trabajo queda a una unidad o a toda la empresa o lo que sea. Va a hacer un curso de capacitación, entonces hace la presentación al CENSE, diciendo voy a hacer tal curso, que lo va a dictar fulano de tal, con este programa, ¿ya? Puede ser internos o externos de instructores, claro que no. Y se lo presenta al CENSE para los efectos de que lo autorice como tal. Curso directo a los trabajadores, ¿ya? Hecho de esta manera. El CENSE al final dirá, ok, contará con la autorización respectiva. Y esa empresa o esa institución podrá recurrir después a la plaza de impuestos. La segunda forma es utilizar ya directamente por parte de esa empresa organismos que están acreditados ante el CENSE. ¿Qué significa? La empresa quiere hacer capacitación en un tema. Y en vez de buscar programas y en vez de buscar profesores, por ejemplo, recurre directamente a organismos que ya están acreditados ante el CENSE. El CENSE, ellos ya se presentaron al CENSE y lo ofrecieron. Que puede ser universidades, centros de formación técnica, institutos profesionales, cualquier ente. Cuando ustedes ven esos afiches que dicen ya, que cuentan con la franquicia, CENSE significa que el curso ya está aprobado. O sea, lo único que tiene que hacer la empresa, en este caso, es ir al CENSE y decir, yo quiero para que los trabajadores tomen el curso. El CENSE va a tener que autorizar igual, ¿okay? Pero el curso ya está hecho. Es cosa de colocarse el curso ya está hecho. Y que el CENSE ya lo aprobó. ¿Ya? Esa es la diferencia. Estos son los que se publicitan previamente con la aprobación de CENSE antes. Y la tercera modalidad son los organismos médicos intermedios que se llaman las OTEC. ¿Y es de qué consiste? Resulta de que esto nace del hecho de que hay empresas que obviamente son chiquitas y que por lo tanto lo único que les queda al año es hacer cursos por esa cantidad que hablábamos de hasta 3 ingresos. Pero la verdad es que con 3 ingresos mínimos mensuales, hoy día estamos hablando de cuánto seamos 540 lucas, 550 lucas, la verdad es que no es mucho lo que se puede hacer. Entonces, existen ciertos organismos técnicos que autorizan CENSE, que juntan las platas de varias empresas. ¿Ok? Cada una aporta su parte, ¿ya? ya se puso en conjunto común para todas. Como en Chile abundan las empresas chicas, ya, piensen que se juntan cuatro empresas, cada una tiene cinco trabajadores, ya, y como cada una tiene derecho a las tres UTN, juntan sus tres UTN y con eso pueden hacer cursos más voluminosos para todos ellos. Ya. O sea, juntan las partes y hacen cursos más voluminosos. Eso está permitido a través de estos organismos técnicos intermedios, que son los que hacen justamente la cultura de plata. La cultura de plata va a ser, porque obviamente si cada una, hablamos de cuatro empresas, cada una aporta sus tres UTN, cada una aporta 500 y tantos mil pesos, obviamente junta paga 2 millones de pesos, los 2 millones de pesos a lo mejor van a hacer tres cursos distintos para todo el personal como usted lo de todo. Y eso se hace. Esos son los organismos técnicos intermedios, la OTEC, que se llaman habitualmente, y que se dedican a ese tipo de cosas. ¿Le queda claro en general? Esto es lo que la ley establece en cuanto a la capacitación de los trabajadores. Y esto opera en la forma de esta. Es lo que quería contarles respecto a capacitación. Cerrado el capítulo de capacitación, y como desgraciadamente no nos queda mucho tiempo, porque no sé si usted ha de saber que hay dos lunes fechados todavía antes de cerrar el semestre, el lunes 2 de julio y el lunes 15 de noviembre. Pero no feriados, lo que significa que hay cuatro lunes que perdemos, tres de feriados y uno de los sábados. Entonces desde 15 semanas tenemos. Bueno, yo no puedo dejar afuera, porque ahora empiezo a seleccionar temas importantes. Más todavía, habiendo siempre una mayoritaria presencia femenina en los cursos, no podría dejar de conversarles sobre este tema, que es tan importante para las damas como para los varones. Hoy día tenemos un solo varón, y del cual todos deben saber y deben saber. Me refiero a lo que llamamos la protección a la maternidad desde el punto de vista laboral. Si vamos a hablar de los derechos que tienen las señoras damas por su condición de madres, y es una cosa que tienen que saber todos en este país. Derechos que son indiscutiblemente importantes y yo creo que nadie podría llegar siquiera a cuestionarlos, porque la condición de madres debe estar garantizada por todos lados. Existen leyes que las van a proteger y vamos a ver en qué consisten, porque esto es pleno, en la calle todos tenemos que entenderlo todo. ¿Sí? Y tienen una serie de garantías, son justificadas, las vamos a ver. ¿Sí? Por eso se habla de protección. Y existe una ley madre, que es la antigua, que sigue absolutamente vigente, que es lo primero que vamos a escribir, y después vamos a ver las modificaciones que se produjeron el año pasado, que modifican, no lo explican, esto. Pero no es que no lo modifiquen, sino que agregan cosas que dicen. O sea, toda la legislación mal es igual. Lo que pasa es que se agregaron cosas, nada más. ¿Ya? Y esa es la que vamos a ver a continuación. O sea, vamos a ver lo de madre en primer lugar y después vamos a ver qué se agregó a esta ley de madre en cuanto a protección de la madre. Así que veamos, señoras damas, y para terminar el tema, porque son todos los derechos respecto. Toda protección de la mamá, laboralmente hablando, está consagrada en el Código Laboral, porque es la forma de que lo vean todos, que es lo que parte 3194 del Código del Trabajo, y aquí partimos y abrimos el todo. Todas estas artículos van a proteger a las mamás trabajadoras que dependan de cualquier empleador, o cualquier empleador, es decir, aunque esto está consignado en el Código del Trabajo, vale para donde estén trabajando. O sea, son empleados públicos, corre, son empleados de Fuerzas Armadas, corre, son empleadas de cualquier otro organismo, son parlamentarias, ya que también suele ser corre. Cualquier empleador comprendidas incluso las que trabajan en su domicilio, las que trabajan en la casa, pero con una condición fundamental, eso es lo que tiene que ser establecido. Tienen que estar acogidas a algún sistema previsional. ¿Qué es la condición? Tienen que tener disposiciones previsionales en salud. Tienen que estar en un examen o en FONASA, condición sine qua non. ¿Ya? ¿Se acuerdan que hablamos hace unos días atrás de trabajar a horarios? Si ustedes trabajan a horarios y no tienen ninguna disposición en salud, no tienen ningún derecho pre-contratado, ninguno. ¿Ok? Condición básica que estén cotizando en una quizá profesional. Eso es lo fundamental. ¿Ya? Primera condición. Pueden trabajar independientemente de lo que quieran, pero para poder hacer uso de esto, estar inscritas en algún sistema profesional. ¿Ya? Fundamental. Otra cosa muy importante. La ley garantiza que nadie puede condicionar vuestra contratación, permanencia o renovación de contrato a la ausencia o existencia de embarazos. Es decir, nadie está permitido en este país que les condicione laboralmente nada porque estén o no embarazadas. Lo mismo está prohibido que alguien que quiere contratarlas se les ocurra pedirles un certificado que garantice que no están embarazadas. ¿Ya? Si a algún empleador por ahí se le ocurre, porque es chiquilla, pero yo voy a contratar, voy a dejar un certificado de no embarazo, eso mantiene la razón del ser en ese mismo momento. Prohibido, absolutamente. El embarazo no puede ser cuestionado bajo ningún aspecto laboral. ¿Ya? Prohibido. Ya. Ahora vamos a hacer un bonito que nos va a servir. Nos va a servir de aquí para adelante para que lo entendamos. Si esto que voy a dibujar aquí es una línea de tiempo, vamos a entender de que aquí, en este momento, la mujer queda embarazada. ¿Ok? Ahí queda embarazada. Va a proseguir su embarazo hasta un momento por acá, ¿no es cierto? En que se va a producir el parto, el nacimiento del bebé. ¿No? Y por lo tanto, vamos a tener dos fases dentro de esta línea del tiempo. Una, entre el embarazo y el parto, ¿no es cierto? En que vamos a tener el estado de gravidez de la dama, ¿no es cierto? ¿Ya? Otro lo llama simplemente el embarazo, el estado de embarazo. Y después que la dama tiene el bebé, vamos a hablar del puerperio. Tiene la guagua, que el periodo que se llama puerperio. Estos son los puntos claves de esta historia. Y de aquí vamos a ir construyendo toda la película de aquí para adelante. El artículo 195, ¿qué dice? Dice que toda trabajadora tiene derecho a un descanso de maternidad, descanso maternal, que consiste en 6 semanas antes del parto y 12 semanas después de él. ¿Qué significa esto? De que empieza el embarazo. Si aquí tuviéramos 6 semanas, este es el periodo que vamos a llamar el prenatal, ¿cierto? Sería el prenatal. Este es el prenatal. 6 semanas antes de que el parto venga. Y de ahí para adelante, la ley garantiza que hasta 12 semanas, la ley original, hasta 12 semanas tenemos lo que vamos a llamar el postnatal. Y al conjunto lo vamos a llamar el descanso materno. 6 semanas antes garantizadas, 12 semanas después. ¿Okay? 12 semanas, lo miramos bien y suponemos de que los meses tienen 4 semanas en promedio significa 3 meses aquí, ¿no es cierto? 3 meses. Y aquí significaría la mitad de un mes. ¿Ah? Eso es lo que es. Esto está absolutamente garantizado por la ley. Una mujer entra en descanso prenatal definitivo a las 6 semanas antes del parto y hasta 12 semanas después tiene garantizado un postnatal. Eso es fundamental, ¿ya? Porque es la base con que se hace todo. Ahora bien, antes de seguir adelante, este momento del parto para estos efectos prácticos lo tiene que determinar el médico tratante o la matrona. Ese médico tratante o la matrona calcula, de acuerdo con los parámetros que posee, en qué fecha aproximadamente se ha producido el parto. De manera tal que sobre la base de ese cálculo es que se cuentan las 6 semanas para atrás, para que se tome el pre-natal. Es un cálculo estimativo. Y ahí es donde la dama le pregunta, oye, ¿cuándo fue su última regla? Y empieza a sacar la cuenta del médico, para decir, ah, entonces el niño va a ser nada menos en la fecha. Y por lo tanto, las 6 semanas va a tener todo el cálculo para él. ¿Ok? Eso es lo básico. 6 semanas antes, 12 semanas después. Ojo con esto, porque aquí vienen las primeras modificaciones importantes. Fíjense que el padre, el papá, a diferencia de lo que por muchos años no existió, tiene derecho a un permiso pagado de 5 días en caso del nacimiento de un hijo. Es decir, el papá tiene un postnatal, un permiso postnatal, que a diferencia de la mamá, que en forma básica dura 12 semanas, él tiene 5 días de permiso postnatal, el papá. El padre, o sea, no es el final, el papá. De 5 días en caso del nacimiento de un hijo, el que puede utilizar a su elección desde el momento del parto, obviamente de aquí para adelante, se puede tomar los 5 días de permiso que tenga, ¿ya? Y este será de días corridos o distribuidos dentro del primer mes desde la fecha de nacimiento. ¿Qué significa esto? Que si el papá quiere, nació el hijo, se toma los 5 días. Si el papá quiere, dice no, voy a esperar que mi mujer la den de alta y ahí voy a salir los 5 días. O sea, tiene que tomárselo en cualquier momento, pero no se exige. En el caso de la mujer, el postnatal nace aquí. Aquí el postnatal del papá puede partir más adelante. ¿Okay? Lo único que esos 5 días se los tiene que tomar dentro del primer mes de vida del niño. ¿Ya? Y cuando usan la palabra corrido, no la confundamos con la palabra hábiles, porque los días para estos efectos son hábiles. Es decir, no corren los sábados de octubre a los 5 días. ¿Ya? Los sábados de octubre van a trabajar, son días. Son días hábiles, de chaval, o sea, de lunes a viernes. Y este permiso, obviamente, que es una cosa muy importante y que la vamos a ver varias veces mientras conversemos este tema, se le otorga también al padre que haya adoptado niños. Vamos a trabajar con la mamá, pero cuando un padre adopta a un hijo, también desde el momento en que le entregan el bebé tiene derecho a los 5 días, también debo estar para una adopción, lo cual es bastante bonito, por lo menos. Y es un derecho irrenunciable, o sea, el papá no se puede negar a tomar los 5 días, también tiene que tomar. Así que cuando estén en el caso, exíjanle al papá del bebé de que se lo tome. Sobre esta base, tienen que entenderla muy bien, veamos todas las posibilidades que puedan ocurrir, ¿ya? Desde las más desgraciadas hasta las más alegres, como en todo caso. Primero, si la mamá, por esas cosas del destino, fallece en el parto, ¿ya? Falleció en el parto. Alcanzó a tomarse solo el prenatal, obviamente. ¿Ya? O durante el periodo del permiso posterior a ese, o sea, falleció en el parto mismo, falleció dentro de estas 12 semanas posteriores, ¿ok? En cualquier otro momento, ¿ya? Ese permiso, o lo que queda de él hasta las 12 semanas, ¿ya? Le va a corresponder al padre, y el padre automáticamente lo asume. ¿Ya? Pues dice la mamá, en cualquiera de estos momentos, desde el parto hasta las 12 semanas, lo que quede hasta completar las 12 semanas lo asume el papá. Por dar una cuenta, entonces, queda en manos del papá, y goza además de todos los beneficios de todos los subsidios que le hacía corresponder a la madre. Todo lo que vamos a ver para la mamá venir adelante, obviamente lo asume el papá y lo recibe el papá como si fuera la mamá. ¿Ok? Ojalá que no pueda llegar, pero está condicionado. El papá asume la ausencia de la mamá todo. ¿Ok? Hasta el permiso. También después dice que estos derechos, en el inciso primero, ¿cuál es el primero? 6 semanas antes y 12 semanas después, eso es, no pueden renunciarse, prohibido, ¿no? Pero no puede decir no los voy a tomar, tiene que tomarse, obligatoriamente, ¿ya? Y la ley dice tan claro que era prohibido el trabajo de la embarazada y las púrpuras. Está prohibido, no pueden trabajar. Está prohibido por ley que trabaje estas 6 semanas y estas 12 semanas. Prohibido. Se da el caso de que ustedes dicen, oye, si es cierto, faltan 6 semanas para que yo tenga el bebé, pero quiero seguir trabajando. No, está prohibido. Hacerlo es mucho la ley. No puede hacer. Nadie puede autorizar. Y si diga a un empleador que lo autorizó, le tiene que pagar. Está restricto como eso. Eso es todo. Se hicieron para que se descansen. Y algo que lo vamos a adelantar, después lo vamos a precisar, que por supuesto, dice, no obstante, cualquier estipulación contraria, que se tiene que dejar, tienen que conservarse a la data de sus empleos durante todos esos periodos. Es decir, ya vamos viendo, ya vamos a ver cómo corre todo esto, que mientras la mamá esté embarazada y el tiempo posterior a esto, no queda ningún laboralmente, no se le puede despedir. Salvo que un juez del trabajo, después de un proceso, determine la legitimidad del despido. Por ejemplo, imagínense que a la hora de a foro o alguna cosa convertida, pero aunque la mide el empleador por mando, imagínense que está trabajando antes de las 6 semanas, está embarazada, la habían robado. A diferencia de otros casos que ya vimos, en que el trabajador, el empleador basta que la es en ese mismo momento con testigo, no puede ser ni siquiera en ese caso. Tiene que ir a un juzgado de trabajo y que el juez lo autorice para hacerlo. Que a ese nivel de la historia. ¿No puede ser otro hecho? Ya. Veamos, sigamos con los casos especiales. Primer caso. Si durante el embarazo, estamos en este proceso, antes del paso, si durante el embarazo, se produce una enfermedad propia del embarazo, como consecuencia de este, que está comprobada por un certificado médico. ¿Quién emite ese certificado médico? Obviamente es el ginecólogo, que es el único autorizado para esto. La trabajadora tendrá derecho a un descanso prenatal, aunque tiene prenatal, suplementario cuya duración será fijada por los servicios médicos, por las funciones médicas del médico. ¿Qué significa esto? Caso, la mujer quedó embarazada y el médico determina de que hay un riesgo de aborto, por ejemplo. Inmediatamente, la mujer, si el médico determina de que el riesgo es alto, puede incluso adelantarle el prenatal a la mujer. O sea, le va dando una licencia médica que se puede extender durante todo el periodo, en cualquier momento. Por lo tanto, este prenatal que garantizado es de 6 semanas, puede correrse todo lo que sea acá. Basta que el médico determine un riesgo de enfermedad que necesita reposo y le da el permiso y se acabó la historia. Por eso hay tantas mujeres de que con el asunto del riesgo del feto, desde el momento que quedan embarazadas, saben que inmediatamente no necesitan volver a tomar. Por eso está garantizado en la ley. Basta con que los derechos digan sí, punto. Y basta con eso. Es decir, esto de las 6 semanas, recuerdo decir, es la garantía que tienen todos, pero si hay alguna circunstancia aquí que lo acredite, se puede correr este periodo hasta el embarazo, hasta el momento en que produce la compasión. ¿Ya? O sea, hay medios suplementarios entonces de prenatal que están absolutamente autorizados, chicos. Sigamos. Pongamos otro caso. El médico dijo que el niño iba a nacer. Iba a nacer en tal fecha, ¿no? Determinó aproximadamente en qué fecha para los cálculos de las 6 semanas. ¿Okay? ¿Qué pasa? Se suponía que en esa fecha iba a tener un bebé. Y no lo tuvo. Por alguna razón. Se corrió el momento del parto, pero ella ya había salido con el cálculo de las 6 semanas. ¿Qué pasa en esa semana? Simplemente, si el parto se produce después de esas 6 semanas, se había calculado previamente. Que son las semanas en las cuales ella estaba haciendo descanso prenatal, y ese descanso prenatal se entiende prorrogado, automáticamente se prorroga desde la fecha en que originalmente se suponía que iba a tener el bebé hasta el momento en que lo tiene realmente. Y basta simplemente para que lo efecto con certificado del médico o la madre, que diga que el parto no se produjo aquí, sino se produjo acá, y por lo tanto automáticamente se corre. No se sabe la mujer vaya a devolver porque va a tomar más de 6 semanas. Ah, no, se cobra. Se coge automáticamente esto de así que si se pasa. Si el cálculo fue mal hecho, mal hablado. Ahora, si el cálculo fue mal hecho al revés, ahí sigue bien. Porque si el médico dijo que voy a tener el bebé en tal fecha, entonces tú sabes 6 semanas antes de prenatal y se equivocó en la fecha, pero al otro lado me dijo que ¿qué pasa ahora después? Si como consecuencia del alumbramiento tuvo el parto, se produce, ojo, una enfermedad comprobada con certificado médico. ¿De quién? Del obstetra. Seguimos con el mismo profesional. Si como consecuencia del alumbramiento se produce entonces una enfermedad consecuente al parto ahora, ¿ya? Que impida a la madre regresar al trabajo por un periodo superior al descanso postnatal, por cierto, hasta las 12 semanas, la madre de algo relacionado con el parto se enfermó aquí en este río, ¿ok? Si eso llega a ocurrir, este descanso se prolongará en todo el tiempo que ese químico empieza a dormir. ¿Ok? ¿Se entiende eso? Ya no termina las 12 semanas, pero entendemos que esto se prolonga automáticamente en la medida de que sea un problema del parto o del puerperio, no de los niños, sino que la mujer, como consecuencia del parto y lo que pasó después a ella, perfectamente puede alargar su postnatal según lo que el médico le dijo. ¿Se entiende? ¿Ya? Por lo tanto, si ustedes van viendo, esto las 6 semanas antes y las 12 semanas después, que lo que fija básicamente la ley es bastante relativo. Lo único que podríamos decir de que el mínimo, el descanso es de 6 semanas antes y de 12 semanas después. Se puede alargar para los dos lados según lo que estamos viendo. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda técnica? Como llegaste tarde, dije que venía a hablar con nosotros. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta aquí? Porque todo esto hay que ir entendiendo para por parte. ¿Ya? Ok. Esto debe tener un detalle más con certificado. Todo requiere certificado médico. Pero si se trata de gente que trabaja como empleado público, todos los certificados se otorgan gratuitamente a las mujeres que trabajan dentro del teatro. Si ustedes, si ustedes se están atendiendo el embarazo, el parto y todo lo demás por médico particular, ese médico particular le está cobrando por la consulta y ahí está incluyendo todos los certificados. Entonces se atienden por la vía estatal pública, obviamente todo corre por esa cuenta y no hay certificado con precio. Sí, para hacer uso del descanso maternal, cuando hablamos de maternal es el post o el pre. ¿Dónde te va a quedar el conjunto? Simplemente lo único que tienen que hacer, señoras damas, es presentarle a su jefe, el jefe de ustedes, un un certificado médico de la mujer que te dice que el estado de embarazo es migrado, ya, para hacer uso de estas licencias preimpuestas. Certificado. Y lo que hace normalmente el médico, que es el que más lo hace, es una licencia médica. Como razón de licencia, ya, preenatal, por la tarde. Sí. Y basta eso, no tiene que explicar absolutamente nada más. ¿Qué pasa con mi sueldo si las mujeres en este periodo, cuando ya salgo con licencia, pre o postnatal? La mujer que se encuentra en cualquiera de sus periodos de descanso de maternidad o dice de descanso suplementario, dijimos que se podían correr para allá o para acá, ¿cierto? ¿Sí? Pero son suplementarios, va a recibir un subsidio, esto es muy importante, equivalente a la totalidad de las remuneraciones y asignaciones que reciba, del cual solo se deducirán, como a todo hijo de vecino trabajador, las imposiciones de previsión y los descuentos de caja. O sea, sigue recibiendo su sueldo, tal como si estuviera trabajando. ¿Cuál es la diferencia, mis chicos? Y esto, ahorita se lo viene en la cabeza. Que ya no recibe su sueldo, sino que recibe esto. ¿Y por qué se habla del subsidio? Porque todos sus sueldos, chiquillas, en este periodo no se los paga el empleador, lo paga el Estado. ¿Está bien eso? Toda embarazada que echa al trío postnatal y a sus alargamientos para allá o para acá, lo paga el Estado. No lo pagan los empleadores, ni menos los pagan el Estado. Esto le explica muchas cosas. ¿Por qué? La ISAPRE nunca le da algún problema al preimportatal, no lo paga. Y porque le voy a explicar lo siguiente. Ustedes van a decir, me voy con licencia. Son químicos farmacéuticos, ¿sabes? Normalmente me voy con licencia preimportatal. Y el empleador te va a decir, ya, voy a contratar a alguien por el caso. ¿Y por qué lo voy a hacer? Porque no te está hablando solo a ti. El sueldo se lo puede pagar a otro. Porque el Estado está pagando a ti esos textos. ¿Te acuerdas de la diferencia? El Estado es el que paga esto. Por eso, todas estas discusiones siempre son bastante duras. Porque el Estado trata y ha tratado de soltar para que, por ejemplo, la ISAPRE asuma este pago. Y el Estado realmente no quiere saber nada, tampoco quiere escuchar nada. Y los planes seguramente la ISAPRE se despagarían si es que asumieran este sueldo. Así que todo esto lo haga el Estado, cuidado con eso. Ojo, que quiero que lo tengan todo, todo lo que hemos visto en este momento es la embarazada y la huérfana. El niño no ha aparecido para nadie, ¿no? Todo esto que cubre tiempo de embarazo, licencia breve, 6 semanas por el alargamiento, 12 semanas después, lo paga el Estado. Pero estamos hablando de la mujer, estamos hablando del niño. ¿Okay? Y todo esto funciona con certificado de derechos. ¿De acuerdo? Todo. Sí. ¿Qué es el impuesto que realiza el pago? ¿El pago? Ah, eso es lo bueno. Tú, si estás trabajando en una empresa o una institución, vas a ella y te vas a pagar igual tu sueldo. La diferencia es que las plata del sueldo no te van a. No van a salir del bolsillo de. ¿Cómo va a salir del bolsillo de quién para que me lo pague el empleador? Porque el empleador me sigue trabajando aquí. Yo sé que hay un problema, sería, pero yo le hablé de las cajas de compensación de asignaciones familiares. Ellos son, además, las encargadas de pasarle al empleador, que se está para la compensación son las asignaciones familiares. Pero se la pasan al empleador, el empleador te va. Solo te la pagaría la caja de compensación si tú fueras independiente, no tienes empleador. ¿Ya? Siempre que para poder tener derecho de voto, tenés que tener cotizaciones tradicionales, no tienes. Y si eres independiente, por lo tanto no tienes empleador, ahí la caja de compensación paga el empleador. Si no te pagas el empleador, te da la administración pública, te lo va a pagar. ¿Dónde estás trabajando? Lo que va a dar la plata es el de los urbanos. Ahora vamos a meter al niño en este baile, ¿ok? Recién lo vamos a meter ahora, ¿ok? Y esta es la disposición que más ha dolido históricamente. Cuando la salud, y vayan poniendo mucho, de un niño menor de un año, estamos hablando de un menor de un año, requiera la atención en el hogar con los niños de enfermedad grave, circunstancia que deba ser acreditada mediante certificado médico otorgado por los servicios. ¿Quién otorga este certificado médico ahora? Es el niño enfermo. Este certificado lo otorga el pediatra. Aquí cambió la gente. ¿Ok? Se acabó el tiempo de usted. Es el niño enfermo, por lo tanto, el pediatra que no está bien. Es el que otorga el certificado. Y es un certificado que le va a tocar a la madre, pero es el pediatra que no está otorgando. Acreditando que ese niño tiene o necesita de la atención de la madre en el hogar. ¿Ok? ¿Ya? La madre trabajadora tendrá derecho a un permiso y subsidio, ojo, por el periodo que el respecto al servicio médico determina. Es decir, aquí el pediatra le da una licencia médica a la madre, pero por el niño. ¿Ya? Y eso obviamente va a tener valor después de que la madre volvió a trabajar, o al menos desde el mismo momento en que volvió a trabajar. ¿Estamos? ¿De aquí para acá? Porque si no se le va a cobrar por todo. Este artículo es el que más históricamente problemas ha creado. ¿Por qué? Porque se ha hecho uso y abuso de este artículo. De hecho, Chile tiene el récord mundial, no sé si ustedes sabían, de niños con reflujo gastroesofágico. Porque es la causa lejos que ponen los médicos para darle más licencia a la madre. Y que ha sido siempre una forma de extenderle el postnatal, pero con cargo al hijo. ¿Ya? Claro, pretenderse con cargo al hijo, el freno al hijo. Entonces, justamente, cuando la madre se le acaba el postnatal, ¿a quién tiene que ir con pesa? La madre de la y dice, no, si usted no vuelve a trabajar, porque tiene su enfermo, y yo le doy licencia aquí para la ¿quién la fue? La gran causa por la cual se hizo la modificación para tratar de evitar el problema. ¿Ya? Porque sin lugar a dudas hay muchos casos que se justifican, pero hay muchos casos que se inventaban para que el gobierno volviera a trabajar en la procesionada. Claramente, ha sido así. ¿Okay? De manera tal, de que aquí más de sobra de que el pediatra haga el certificado y de aquí para adelante seguimos con licencia del pediatra, el niño. Pero cuidado, era la siguiente que acaba de ser hecho. Mientras fue descanso maternal, mamá, antes o después, murió el Estado. Este lo robó el Estado. Este cobra por cuenta del Estado de Tomás, porque es del niño. Y aquí es donde la Isabel se pone jodida y le mandan a la casa para ver si está enferma y te hacen toda la persecución y te mandan al compín para que se aseguren de que realmente el niño está enfermo. ¿Por qué? Porque aquí va a ganar. Como no se nos pagan, nada bien, pero aquí sí, pero esa es la diferencia. Yo creo que ahora están entendiendo una cosa que he escuchado alguna vez. Esa es la gran diferencia. ¿Ya? Entonces, de aquí va adelante el examen de la bien. Hasta antes no es el Estado que paga, está bien. ¿No? Ya. Este ojo y va a durar hasta que el niño cumpla un año. O sea, había muchas mamás, siquiera viendo que por los problemas del niño, viene el parto y vuelven a trabajar un año después. Primero, cubriendo el periodo con sus propias licencias maternales, que son legítimas, y las cosas que pueden ser también legítimas o no tan legítimas, con el niño también. Y no volvían a tener más. E incluso, ha sido lo común, y no hay que ponerse fundamentalmente lo común, cuando salía una vaca por el prenatal, uno le preguntaba, ¿de qué se va a dar? Oye, ¿cuándo piensa ir por eso? Entonces te decía, pero no, yo puedo ver hasta un año conmigo. No anunciaba desde antes. Sí, por eso yo tenía conversado hasta el día, ya después le iban a dar. Estos concursos certificados, ¿no? Hoy día están regresando desde esta lista. Y por eso se hizo la modificación, tratando de. Vamos a ver después la modificación, pero dentro de los niños también tiene la modificación. Siempre se dijo que la modificación estaba proyectada que era muy corto el periodo de los 3 meses, las 2 semanas. Que la mamá siguiera con el bebé, o sea, que hay que prolongar, por eso después se habló de 6 meses de prolongación. Vamos a ver, entonces vamos a ver primero todos los contextos como les dije. corregir la ley original y podamos ver las diferencias que hay. Ojo con esto. Lo mismo que vimos para el otro caso. En caso, miren lo que está diciendo aquí, cuidado. En caso que ambos padres sean trabajadores, papá y mamá, estamos hablando del hijo enfermo, ¿de acuerdo? Si son los dos padres trabajadores, cualquiera de ellos, ojo, papá o mamá, pero a elección de la mamá, puede gozar de este permiso de subsidio de acá. Es decir, el niño enfermo menor de un año puede ser atendido en el hogar por el papá o la mamá. ¿Quién decide? Es la mamá. ¿Ya? Puede ser cualquiera de los dos. Yo, y por cierto, después dice que va a gozar el padre si la madre por algún motivo era feliz, obviamente. ¿Ya? O tuviera él y papá la admisión del menor por sentencia judicial. Por cualquier motivo, en que solamente está el papá y con las cuentas, asume que el. Pero el permiso este con el niño menor de un año porque se le da dentro, por eso pide el papá. Se la mamá puede volver a su familia, el papá le manda a la casa de la mamá. ¿Y quién decide? La mamá. Ustedes por el permiso de interés para ambas partes, mamás y padres, todos tienen que conocer esta cosa. Y estos permisos y subsidios, seguimos hablando del mismo caso, van a correr, estamos hablando del niño menor de un año, ¿ok? Si han adoptado en buenas cuentas a un niño menor de un año, ¿ya? Si la ley de alguna forma o la justicia le ha entregado la custodia o la adopción de un niño menor de un año, tienen el mismo derecho de este. De esta licencia que acabamos de dar, no solo para los hijos propios, sino que para los adoptados, también corto. O un hijo que por ley a mí me lo dieron en prisión, para que lo cuidara. Mientras que por nadie tiene los mismos derechos que habíamos que hacer, como si fuera un hijo natural y propio. ¿Ok? Ahora me parece muy justo que me hagan la licencia. ¿Qué pasa con los hijos mayores? Ahí sí que cambia toda la ley. ¿Ok? Pensamos con un hijo menor de un año. ¿Ya? Cuando son hijos de ahí para adelante, cambia toda la película y corre esto. Lo vamos a ir desglosando, no lo copien, vayan entendiéndolo. Cuando ahora la salud de un niño menor de 18 años, digo, de un año hasta los 18, requiere la atención en el hogar de los papás, en el mismo caso, ya el niño de 18 años. Como Dio dice, un accidente grave o una enfermedad terminal en su fase final, o una enfermedad grave, aguda y comprobable riesgo de muerte. En ese caso, la mujer trabajadora, ella, tiene derecho a un permiso para ausentarse del trabajo. ¿De cuánto tiempo? Recojo. Por un número de horas equivalente a 10 jornadas ordinarias de trabajo al año, es decir, 10 días de permiso al año. Lo cual no es nada, pero pienso un poco, no termina ahí el hecho. Tiene derecho en ese caso a 10 días de permiso del año, ¿ya? Que lo puede distribuir en jornadas completas, o sea, 10 días parciales, por ejemplo, salir 20 días, mediodía, lo mismo. O por combinación de ambas, las que se consideran como trabajadas para todos los efectos legales pertinentes. Es rebelde, porque si tengo un hijo enfermo y grave, que le den 10 días al año, no es nada. Peor lo que vamos a ver después. Obviamente tiene que ser acreditado en un certificado médico de quien está atendiendo a ese niño menor de 18 años. Y también, si ambos padres son trabajadores dependientes, cualquiera de ellos, la decisión de la madre, puede gozar de lo mismo caso el otro. Pero aquí está la gran diferencia, que todavía más el tiempo no trabajado, o sea, esos 10 días que tendría derecho, tiene que restituirlo. ¿Cómo? Mediante imputación a su próximo feriado anual, o sea, puede pedir las vacaciones anticipadas y hacer uso de eso como periodo anticipado de vacaciones, colaboradora extraordinaria, pero tiene que pagar, no es regalado a todos los días de la economía. ¿Pero eso tendría que ser para cada madre? Para la madre sí, si no lo imagino. Pero los dos tienen tiempo. La Es decir, la ley solamente contempla algo bueno para ti y no para ti. ¿O de nada? Pues bien, ya. Entonces tengo que contárselo, porque así lo dice la ley. Así que después de 18 años cambió de color. Volvamos a la parte buena de esto. Esto es muy importante. Durante todo el periodo de embarazo, la mujer quedó embarazada. Ahí nace. Durante todo el periodo de embarazo, y ojo, hasta un año después de expirado el descanso de maternidad, ojo, después de expirado el descanso de maternidad, aquí no corre el niño enfermo de un año, hasta que se le acabó el permiso o la licencia por el postnatal de esa fecha. Si fuera las 12 semanas, a partir de aquí, un año más tarde. Si la mujer estuvo enferma y tuvo por culpa del gineco obstetra, le alargaron este periodo, problema de ella, y volvió aquí, de aquí, un año más adelante, la mujer tiene inmunidad laboral. Desde que empezó su embarazo hasta entonces, no se le puede despedir por causa de un hasta un año. Aquí es donde siempre se confunde, porque toma también la licencia del niño, ¿no? Aquí por el año, parte de la licencia. Y tú volviste, cuando se terminó tu licencia, obtente, ahí va, una de un año, donde está protegida de tu no te puedes despedir, salvo lo que explicaba con orden de tu supuesto y caso muy inmediato. O sea, la impunidad es absoluta. Entonces salta una pregunta que es obvia. Muchas mujeres gracias. Yo quedé embarazada aquí. Pero recién me di cuenta que estaba embarazada aquí. ¿Sí? Y la ley me dice que desde aquí se protegía. ¿Qué pasa si me echaron en este periodo? Normalmente ustedes dicen, no me doy cuenta hasta que pasó un mes, no me digo la regla, qué sé, pasó un montón de tiempo. Y justo en ese periodo. Pero la ley es bien clara, dice, desde el momento del embarazo está protegida. ¿Qué pasa? Que está absolutamente legislado. Si por ignorancia del estado de embarazo del caso, se hubiera dispuesto el término del contrato en contravención a lo dispuesto en este artículo, se estaría contraviniendo, ojo, la medida queda sin efecto. Y la trabajadora volverá a su trabajo, para lo cual basta la sola presentación del correspondiente certificado médico de la trabajadora, que diría que a esa fecha estaba atrasada, sin perjuicio del derecho a la remuneración por el tiempo que haya permanecido indebidamente para el trabajo. O sea, si la echaron, la tienen que recontratar, se anula todo, y tienen que pagar el 12% todavía, y que si la echaron, no le han pagado. ¿Te lo he leído? Entonces, la persona que tiene llamando de conejo y llamando de hijo al hilo, ¿van a contar tu mano? ¿Van a contar tu mano? Puede estar 4 años sin trabajar y... Absolutamente sí, si lo vayan a contar con un verdadero. Y piensen lo siguiente, imagínense la siguiente situación que es difícil. Un empleador quiere echar. Despidió, tú no sabías que estaba en casa. Estaba en casa y lo llega con el certificado. A esa fecha estaba en casa. Se acabó. Borrón y cuenta nueva. Tenía que soportar todo el periodo de un año después más encima. ¿Se dan cuenta? Sonó durante todo ese periodo. ¿Se dan cuenta? Ahora, ese empleador le aseguro que está esperando que pase el año de 2 meses para poder echar, pasa un año antes. Sí. ¿Este es lo que le ¿Perdón? ¿Es la que ya no es por ahora? ¿O otra cosa? ¿Este es el problema? Sí. Yo creo que tiene que ver con el no sé si va a poner otro concepto o no sé, pero yo tenía entendido que no se le podía despedir a la madre hasta que el niño cumpliera 2 años. No, un año. No, un año. Hasta un año después que termina su postnatal de trabajo, ¿Sabes? O sea, que tendría que trabajar. ¿Se imaginan que ese licenciador como, ¿cómo tiene que agarrarle? ¿Cómo así? ¿Ya? Claro, la única garantía que existe es que no le pagan un sueldo a un objetivo. Pero después tiene que pagarle un año después que volvió a trabajar y soportarlo a una persona, aunque le haga la vida imposible. No tiene la vida. Puede ser casado. Puede ser casado. Así que imagínense hasta dónde llegan los derechos patrimoniales. Es muy interesante. Ya. Como si esto fuera poco, fuera de esta garantía que nos lo presentaron todas las licencias que estamos viendo, ¿qué sucede? Que la Biblia además dice que durante todo el periodo de embarazo, esta mamá, que ha seguido trabajando hasta que salga con el prenatal, ¿ya? Tiene que ser trasladada de funciones, o sea, tiene que cambiar de funciones, tiene que cambiar de la pega por otro trabajo que no sea perjudicial para su estado. Es decir, la ley, vamos a ver, tiene contempla ciertas situaciones que son perjudiciales para su estado, y por lo tanto, si la mujer está cumpliendo su trabajo en una de ellas, hay que cambiarla de ella. ¿Ya? Eso es lo que dice el artículo. ¿Solo sería 5 personas? ¿Cómo? O sea, si el suelo sería 5. Sí, pero tiene que cambiarla de ella. Veamos en qué caso. Tiene que cambiarla de ella. Para este efecto se entenderá como perjudicial para la salud todo trabajo que, vamos, primero, obliga a esta dama a levantar, a arrastrar o a empujar grandes pesos. Si esa dama se dedicaba a comprar, no sé, puñete, baúle, cualquier cosa así, de un lado a otro, y esa era su pega, en la pega, no puede seguir haciendo ese número, está en la casa. Por ahí. Lo cual se llama menos ojo. Hay otras que son tan recomendables. Ojo, exige un esfuerzo físico, incluido el hecho de permanecer de pie largo tiempo. Si la pega que usted hace tiene mucho tiempo de pie, usted tiene todo el derecho legal a exigir que la carne de mega. No puede embarazar. No debe trabajar de pie, solo de pie. Y esto no puede discutir nadie, porque dice que todo jurado le va a dar cierta razón. Y segundo, a diferencia de todos los casos que vimos y que nos contamos alguna vez, aquí están protegidas, pues no la pueden echar. Aquí pueden ir a denunciar lo que quieran, pero no la pueden echar. Esa es la gran diferencia en todos los casos. Están protegidas por todos. O, si su trabajo se ejecuta en horario nocturno, tienen que cambiarla para turno de día. La verdad es que no pueden trabajar de noche, por ley. Imagínense que hacen el turno en una farmacia de cadena de cuadros, no la pueden poner en su prohibido. Se realice hora extra, la mujer no tiene derecho a hacer horas extras. Nadie le puede pedir que usar horas extras. ¿Una embarazada? No. De hecho, está prohibido que haga horas extras. Menos que se repite. Y obviamente, cualquier otro caso que la autoridad habría que echar a discutir, cualquier otra situación, la autoridad que se entiende como jugador de trabajo, declara inconveniente para el estado de la vida. Es decir, hay cosas que le cambian a la mujer totalmente. Tienes buenas garantías, como no es ley. Lo cual me parece a mí muy bueno. Vamos a dejar en suspenso porque les dije que vamos a ver toda la ley tradicional y después vamos a ver las modificaciones que tiene, que van en este momento solamente, de lo mismo que hace esta diferencia. Ya, veamos la garantía que tienen las mujeres trabajadoras. Esto es muy divertido en alguna manera que, que el señor Piñera anunció que lo quiere cambiar. ¿Qué dice? Dice que toda empresa o institución que ocupe 20 o más trabajadoras, 20 o más, de 20 para arriba, trabajadoras, lo divertido primero es lo siguiente, que es de cualquier grado de estado civil. ¿Qué significa esto? De que si en una empresa trabajan 20 mujeres, una sola está en edad de merecer bebés, todas las demás están de 50 para arriba. y una posibilidad, pero hace el número en esa empresa que obligatorio de empresa acá, aunque sea para una persona, las demás hacen el número. Eso es lo que dice aquí. La empresa que ocupa 20 o más trabajadoras de cualquier edad, de cualquiera, y hoy estado civil, aquí da lo mismo, se encasa, suelta, da lo mismo. Deberán tener salas anexas e independientes del local de trabajo, en donde las mujeres pueden dar alimentos a sus hijos, aquí corren 2 años, menores de 2 años. La garantía de la sala cuna es para todo menor de 2 años. Aquí donde se empieza a lucir el beneficio del enfermo menor de 1 año, es de 8, que es para los menores de 2 años, y dejarlos en ese lugar llamado sala cuna mientras estén trabajando. Por lo tanto, es un beneficio que solamente para las empresas que tienen de 20 mujeres trabajadoras. Aunque haya una, entonces son 20 mujeres. Y esto es lo que viniera que venga a mí en este momento, que depende de este beneficio, que hay que encontrarme la ley, para todas las empresas donde hayan menos de 20 mujeres. Bueno, me parece bastante bueno. ¿Por qué no se va a existir esa laguna en las empresas donde hay 20 mujeres? Yo no veo cuál podría ser la razón. Pero esto es así hasta el día de hoy. ¿Ya? ¿Qué? Preferentemente en posesión del certificado de auxiliar de enfermería otorgado por la autoridad. Entonces le exigí que al menos sea un auxiliar de enfermería la que tenga que recordar para si es una enfermedad legal, no es mejor. Pero tiene que tener esa vacuna, si es que me tenga de 20 a 10 puntos. No existe este beneficio a hoy para cuando hay menos mujeres. Y nos falta por ahí, obviamente, el empleador que no contrata más de 20 mujeres por razón. Para evitarse este beneficio. Por eso hay que modificar la vida. Ok, sigamos con esto. El trabajador, el empleador puede contratarla afuera, ¿no es cierto? La laguna afuera. Tiene que pagarle los pasajes para dejar y ir a buscar al niño. O mochalar los buses. No sé si de repente han visto en la mañana que hay buses que llevan niños a la cuna de alguna institución. Entonces, un gran recorrido. Pero además de eso, las trabajadoras, ustedes, mamitas del día de mañana, tienen el derecho a disponer, además, y a lo menos, de una hora al día de llamada para dar alimento a sus hijos menores de 2 años que están en la sala de cuna. ¿Ya? Tienen derecho a disponer al menos de una hora al día para dar alimento a sus hijos menores de 2 años. Aquí hay una cosa que es clara. Ah, y que este derecho lo pueden ejercer de alguna de las formas que vamos a... Veamos la forma que les digo con ustedes. La forma de acordar con el empleador. ¿Cómo no pueden tener ese derecho? Además de tenerlos allí, tienen derecho a desplegar, porque la idea esta es amamantar esencialmente. Pero no es amamantar, aquí se dice simplemente darle alimento, de cualquiera su forma. Puede ser una mamadera, una leche. Estamos hablando hasta 2 años, ya los 2 años son poco los que están. ¿Cómo se puede hacer esto? Ya. Que esa hora al día, que entre paréntesis se entiende como trabajada para todos los efectos prácticos, no se descuenta. Puede ser en cualquier momento de la jornada de trabajo. Ustedes están trabajando, tienen al niño en una sala cuna, a las 11 de la mañana se van por 1 hora. Se supone darle más. Bueno, de 1 hora se cumplió con la disposición. Esa es una posibilidad. Segunda posibilidad. Postergando o adelantando en media hora. Ah, no, veamos esta vez. Dividiendo las solicitudes interesadas en 2 porciones. Me voy media hora a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde voy a media hora. ¿Sabes? Y la tercera, que es muy interesante, dice, postergando o adelantando media hora o 1 hora el inicio o término de la jornada de trabajo. ¿Qué significa esto? Significa que si ustedes tienen niños menores de 1 año en estas condiciones, pueden entrar 1 hora más tarde, porque tienen que hacer uso de esa hora. Y así como la podían hacer en la primera jornada, la pueden hacer antes que empiece la jornada, y usar 1 hora más tarde. O irse 1 hora antes y usarla en la última hora de su jornada. Cosa que usan muchas mujeres. Piensan más tarde. O se van 1 hora antes. Cualquiera de estas formas, todas sus partes. ¿Ya? Lo pueden hacer. ¿Ok? Y ojo, terminemos con esto, porque es interesante. Que para todos los efectos legales el tiempo utilizado se considerará como trabajar. No se dé cuenta, ¿verdad? ¿Sí? Y dice además que el derecho a alimentar consagrado en el inciso primero no puede ser denunciado de ninguna forma y le será aplicable a toda trabajadora que tenga hijos menores de 2 años. A toda trabajadora. Y ojo, esta frase es la más importante. Dice a toda trabajadora que tenga hijos menores de 2 años. No dice que tiene la sala cuna. Y por lo tanto, ustedes tienen al hijo en la casa, cuidado con la nana. Tienen el hijo en la casa, cuidado con la abuelita. Tienen derecho a irse 1 hora antes o a salir 1 hora después. O sea, echar 1 hora más tarde, ¿no? Porque tienen derecho a todos. No solo porque tienen para mí. Entonces. No estás hablando de bebé. Hasta los 2 años de esta garantía. Estás hablando ahora mismo de ti. Obviamente, si están cuidando a la abuelita o están en la casa, no le irán al mediodía, están cubriendo la noticia. Si no, que se van a echar más tarde o más temprano. Eso es lo que se hace habitualmente. Y ojo, el periodo que se refiere al inciso primero, que es el inciso primero. Que toda trabajadora tiene derecho a 1 hora al día. alternativa para ir a dar alimento al niño. Eso es. Este periodo, ojo, se entenderá ampliado al necesario si para hacerlo, ojo, cuentan con una hora al día, pero resulta que la sala cuna queda lejos y por lo tanto dije, no hay una micro para ir, una micro para volver. Si es necesario para el viaje de ir y vuelta a la madrugada, es decir, si además necesitan 15 minutos para tomar la micro para allá y 15 minutos para volver, se extiende la hora a una hora y media, porque se incluye además el viaje. Eso es lo que dice. E incluso más, si se da este caso, el empleador tiene que pagar el valor de los pasajes por el transporte, ¿ya?, para el día de regreso. Por eso, con más razón, al empleador le interesa que tenga la sala más cerca. Porque imagínense que tenga, que sea tan lejos, de que la mamá, para ir a darle el alimento, tenga que tomar un amigo, se pone una hora para allá, otra hora de vuelta y una hora más del derecho al alimento. O sea, del derecho al alimento. O sea, que conservando esa vacuna lo más cerca que se puede. Porque además tiene que pagar los pasajes. O sea, son bien regaloneados, como pueden ver. Tienen algunos buenos regalos. ¿Y qué más vamos a decir de esto? De que todo esto está venado por la ley, si no se hace, las infracciones a las disposiciones de libros se sancionan con multas que abren 1470 UDM mensuales a la fecha de cometerse la infracción y que se duplican en las estadísticas en caso de reincidencia. Es decir, la protección con esto de la maternidad es una cosa maravillosa, o sea, tal como la ley estaba hecha, y todavía es vigente absolutamente, y todavía más tenemos que pensar que se perfeccione. Y que en eso está en el proceso. Ya el derecho de la salud ampliar, y eso yo creo que va a ser definitivo, para toda mujer, el derecho a la sala cuna, me parece lo espléndido y maravilloso de que así sea. ¿De qué aclarar la película? Porque es muy importante que nada más que tenga. Ya. Pero ¿qué pasó el año pasado? Que esta ley, tal como la hemos visto, corría tal cual hasta el año pasado. Y sigue corriendo hasta el día de hoy. Lo único que se hizo fue agregarle algunas cositas. Y vamos a ver qué es lo que es mejor entenderlo así. Y ahora veamos. Estas son las modificaciones al Código Laboral en cuanto a protección a la maternidad, según la ley que se promulgó el 6 de octubre de 2011. ¿Ya? Ahora vamos a ver cuáles son las principales modificaciones. La primera, y por eso no quise meterme todavía hasta el momento, dice lo siguiente, que se mantiene sin variación ninguna el actual régimen de descanso maternal de 6 semanas de prenatal y de 12 semanas de prenatal. Eso no cambia nada. Para todos los efectos prácticos, todo lo que hemos visto es igual. Todo lo que hemos visto es igual. Los plazos se cumplen, la... Y creo que tenga bien claro lo siguiente. El tiempo en que no la pueden despedir parte desde que termina el descanso postnatal, un año después, de ahí hasta un año. El postnatal, aquí tenemos cuidado con las palabras, es este, porque ese se va a mantener exactamente igual tal como lo hemos mencionado. Porque hay un problema de normas. Pensemos en normas. Se añade, ojo, aquí se agrega. A continuación del postnatal, este que termina en condiciones normales las 12 semanas, se añade a partir de este que está adelante otra figura, otra distinta, que se llama permiso postnatal parental. Así se llama. No es el mismo que hemos hablado. ¿Ya? No es el mismo. Que va a consistir en darles la posibilidad de tener 12 semanas adicionales. O sea, de aquí para adelante correría en condiciones normales lo que vamos a llamar el postnatal parental, para hacer la diferencia del postnatal tradicional, que es otro. ¿Por qué les insisto que es otro? Porque, le vuelvo a poner el mismo caso de la inmunidad va a partir siempre desde el momento en que se acaba el postnatal tradicional, no este nuevo, este otro. se mantiene lo anterior, exactamente igual. Entonces, le dan la posibilidad de extenderla, esta, en un monte anual parental que va a tener otras 12 semanas. O sea, en buena cuenta, llegaría este hasta la semana número 24. ¿Ya? ¿Cómo se supone que se le agregan 12 semanas? Si ustedes suman 12 a las 12 anteriores, hacen 24. Y 24, si tomamos que las semanas son de 4, los meses son de 4 semanas, significa 24 dividido por 4 es horas 6. Por eso se hablaba de extender el postnatal hasta 6 meses. Pero no son 6 meses reales. ¿Vamos? Son 6 meses en el entendido que las semanas son 4 semanas por mes, o sea que no ocurre. Por eso se habla de que se extendió el postnatal a 12 a 6 meses, pero naturalmente es a 5 meses en el otro caso. ¿Ya? Pero se le agrega un periodo distinto, otra cosa que ahora, ¿ya? Que no cambia nada de lo que hemos visto antes, eso es el primer lugar. Entonces, ¿qué dice? El que extiende el descanso posterior a la maternidad desde aquí en adelante, pero ojo, aquí empiezan a cambiar las cosas, con un subsidio estatal, acuérdense que esto lo paga el Estado, ¿no? Por la verdad que lo paga el Estado, pero ahora con un toque de 66. El anterior no tenía toque. Usted sigue con el mismo sueldo que tuviera. Ganaban 5 millones de pesos, señor. Multiplica por 22. Aquí ya se acabó esto. ¿Ya? Hasta este momento, en el antiguo, que sigue corriendo, le pagan por un sueldo completo, sea cual fuese. De aquí para adelante, hasta eso pasa. Y un adicional. ¿Ya? Y le ofrecen las siguientes posibilidades. El ejercicio de este nuevo derecho. 12 semanas adicionales se puede efectuar de dos formas. Lo van a poder tomar de dos maneras, señora. Mujeres. Y después de la provincia va a parar. Primero, la madre utiliza las 12 semanas adicionales, las de la función original, a jornada completa, recibiendo el subsidio estatal de los 2 indicados. ¿Ya? Dicen, yo sigo, lo tomo, a lo mejor me bajan. Pero sí. Y sigo las 12 semanas y vuelvo a trabajar definitivamente cuando complete los 24 meses. ¿Ya? Y la otra posibilidad es la siguiente. La madre se corre a tomar 18 semanas. 18 semanas. En vez de 12. Puede tomar 18. O sea, 6 más. Pero ¿cómo? A media jornada. Dice la mamá, voy a tomar 18 semanas, pero voy a trabajar medio día. Esa es la alternativa. Lo cual significa una cuenta más negocio. Porque si yo hago 12 a jornada completa, ¿no es cierto? 12 semanas a jornada completa, si voy a trabajar medio día, debería tener 24 y no 18. ¿Sí o no? Sería lo lógico. Si voy a trabajar la mitad de la jornada, si le daban 12 por la jornada completa, le dan 24 horas, ¿no? Y ahí le reconocieron. Percibiendo el 50% del tope indicado. ¿Ya? El 50% de ese tope, o sea, hasta 33 vueltas. ¿Ok? Eso va aquí. A ver, el 50% del tope indicado. Y algo menos, ¿no? Por eso. El 50% de los sentimientos fijos establecidos en su contrato de trabajo. Es decir, el empleador tiene que trabajar la mitad de su sueldo. Aquí el empleador está trabajando en trabajo con sí. Pero no es el caso de antes, y de todos los empleados. Aquí el trabajador dice, no vuelve a trabajar, se va a quedar en trabajo. Cambia lo mismo. ¿Ok? ¿Ya? Sin perjuicio de las demás remuneraciones de mayor de la que tenga derecho. No se carga. Pero ya le comió. 6 semanas en este planito. Vuelve a media jornada, el empleador se pone con la mitad de su sueldo. Y nosotros, como Estado, le vamos a dar una diferencia. Y cuando muchos hacen un clic, te vuelve a hacer un clic. ¿Qué pasa? Que si el empleado, supongamos, de que si esa dama, a lo mejor gana, no sé, ya, supongamos, gana 1 millón de pesos, el empleado se tiene que poner con la tienda mucho. Y le estaría faltando para su sueldo normal 500. Y esa se debería ponerse de Estado, para 500, pero esa cosa 500 para tener ese doble. Entonces le puede decir, siempre que haya optado por la temporal. Si optó por el otro sistema, la de la 18, ya, por la 18, la media jornada puede echar a pasar hasta un máximo de 12 al papá y ella quedarse con las 6. Salió con menos de 33 semanas de embarazo. Si nació. Algo por el estilo. Entre esas 12 semanas que tenía de muerte natal, la tradicional, se le extiende a 18. Lo cual que eso es una garantía. O bien, cuando el niño pese menos de 1.500 gramos. Porque si es el caso de un niño que mencionaba, está un niño que no lo contesto, porque no tuvo. En ambos casos, el antiguo natal, en esos casos, se le extiende de 2 a 18. El postnatal, el natal está. El postnatal, ahí dice. El postnatal, por eso es el problema de nombres, que se llama postnatal parental. Aquí la nomenclatura es importante. ¿Entonces? ¿Y ahí cortaría después de ese semana? Exactamente, porque es de postnatal. Aquí sí que corre de ahí el año. Si el niño está aquí, porque es postnatal. Aquí podrían haberlo puesto esto con otro nombre para no quedar ninguna cuestión, porque lo pusieron así. Es una cuestión de uno. En el caso, además, de que haya nacimientos múltiples, mellizos, trillizos, cuadrillizos, el postnatal lo aumentan en 7 días por cada niño adicional. Si fueron mellizos, ya, en vez de uno nació 2, este vas a hacer 19. El postnatal se extiende a 19, 7 días por cada niño. Claro, porque el 12 es el natal normal. Se aumenta 7 días por cada niño adicional. Si tuviste mellizos, tienes 19. 12 más 7 son 19. Sí, pero dice 7 días, pero cada 7 días. ¡Ah! No se entiende por 7 días, o sea, 12 semanas más 7 días. ¿Qué es 19? No, no creo que sea. Son 7 días por cada uno. Y obviamente si son mellizos, serán. Y de ahí para adelante corre el año. Por cada niño adicional. Entonces mellizos son 2. Entonces los que deciden 10 por 1. Y son mellizos son 14 días. Te recuerda la cuenta que está premiando con descanso si tiene más bebé, ojalá que hay mellizos porque tiene que ser. Vamos viendo estas cosas, esto es muy interesante, pero no vamos a pasar a ver. Se otorga también el postnatal parental, el mismo, el de 8, 9, ¿ya? ¿A quién? Al trabajador o trabajadora que se le entregue la tuición de un menor por su cuidado personal como medida de protección. Esto también corre para los adoptados, igual, ¿ya? Si caen dentro de la edad, se considera como fecha de nacimiento el momento en que el niño lo pasa. Pero ojo, se otorga este postnatal, naturalmente, y por origen y por ese lugar, avanza hasta 12 meses, se supone, ¿no es cierto? Hasta 12 meses queda el lugar de la propaganda. Un postnatal que cubre hasta 12, perdón, hasta 6 meses, ¿no es cierto? De 3 meses llegó a 6 meses. Ya me estoy hablando. Ya. Como así también hay quien adopte un menor de hasta 6 meses, porque por supuesto el toque es 6 meses. ¿Ya? De manera de que si yo adopto un bebé de 3 meses, tengo derecho por los 3 meses siguientes a ser todos los 2 meses, hasta que el niño cumpla 12. ¿Estamos? ¿No? ¿Por qué? Porque si la embarazada de todos sus bebés, todo tiene derecho a su postnatal normal, más 12 semanas extra con el otro, o 18 años mejor, nada. Esos mismos beneficios se los tiene que dar a alguien que adoptó un bebé. Pero ¿hasta cuándo? Para que tenga 6 meses de bebé, para que quien sea tiene los mismos niños, ¿no? Pues si tú estás adoptando un bebé de 2 años, obviamente ya te saliste de todo esto, de todo tu tiempo. Ya te estás pasando del año. ¿Estamos? Eso. Ah, pues. Ah, Esto todavía no corre, va a correr a partir del 1 de enero del 2013, o sea, esto viene después. ¿Y qué dice? Que se amplía a partir de esa fecha la cobertura de protección a la maternidad. O sea, todo esto, prenatal, parenteral, se le va a ampliar a quién? A todas aquellas trabajadoras que por contrato no tenían derecho a esto. Y es bueno que me haya salido este tema porque antes de mirar lo dicho antes, no lo vas a hacer. Una trabajadora, hasta el día de hoy, que fue contratada por contrato fijo, o sea, un contrato que tiene fecha de término, a ustedes la contrataron, a cualquiera de ustedes, la contrataron hoy día por 2 meses, o sea, el contrato vence en 2 meses más, y el contrato lo dice, el contrato se extiende hasta el día tarde, ¿ok? Y en el intertanto ustedes quedaron embarazadas, manda la fecha de término al contrato. Y por lo tanto no tienen ninguna protección. Porque antes de quedar embarazada, le van a contratar la fecha de término. Y por lo tanto, ustedes no tienen ningún derecho a nada. Bueno, cuatita ya tendrían, pero se tienen que ir. Y muchas veces ha ocurrido. Contrataron una dama por 6 meses. Por ejemplo, 6 meses por una actividad. Y quedaba embarazada mientras tanto. Y cuando la detenía tenía 6 meses de embarazo. La detenía porque el contrato se firmó por una fecha eterna. Esto corrige ese tipo de cosas. ¿Ya? A partir del 1 de enero de 2015 se va a ampliar esto a quién? Para las trabajadoras a contrato fijo, en el caso que le estoy diciendo. Es decir, para tener el mismo derecho, ¿ya? Todos estos, una cosa van a tener que seguir trabajando. O sea, van a seguir con su contrato. Perdón. Y no tendría la protección, por ejemplo, del año. Trabajar. Pero es que en ese caso, ella agarraría todo lo que el Estado financia. El Estado le financiaría todo el precio. Exactamente. Pero no tendría que ahorrar. ¿Entiendes? No tendría que ahorrar. No, no, no. Entonces sus beneficios van a llegar hasta donde el Estado financia. Solamente. No tiene beneficio de la otra parte. Lo mismo para las trabajadoras que trabajaban por obra o faena y que no se encuentren trabajando en el momento de comenzar el prenatal. ¿Qué significa esto? Hay trabajadoras que tienen contrato, pero ni siquiera por tiempo, sino que por obra o pieza. ¿Qué significa eso? Ustedes están trabajando en una fábrica de chalecos y tienen contrato. Por cada chaleco que yo hago recibo tanto, pero por cada chaleco. ¿Me cachan? No es por tiempo. Entonces, toda la gente queda fuera de todo esto, porque su contrato no servía para tanto tiempo. Entonces la gente va a quedar protegida. En base a lo que ya estamos haciendo en el este es el problema. ¿Ya? Hay unas consideraciones que yo no quiero entrar porque van a ser bastante más. Porque para que se haga eso, solo se lo voy a mencionar rápidamente porque no tiene mayor importancia. Tenga más de 12 meses de aplicación previsional de embarazo. Hay una serie de detalles que no van a ver, que no veamos, porque se van a complicar la vida. Así que dejémoslo ahí. Solamente sepan de que ese tipo de trabajadores o de trabajadoras que antes, por contrato, que da la definición a partir del 1 de enero, el Estado lo va a proteger. ¿Ya? Eso es lo importante. Y finalmente, para que intentamos la película lo más completa posible, vamos a decir los artículos transitorios que tiene esta ley y que son más o menos lógicos. Toda mujer que estaba haciendo en el momento, piensen que esto se promulgó en octubre del año pasado, ¿ya? Entonces ya en esa época había mujeres que estaban haciendo uso, cuando sale la ley, de prehormonal, de transición. Era lógico, ¿sí? Cuando entra en vigencia la ley, obviamente todas esas mujeres, para quienes están en el sistema antiguo tradicional, tienen derecho a ejercer su permiso por natal parental. O sea, estaban dentro de ese periodo, estaban a la antigua, pero como aquí llegó una ley, tienen derecho ahora a que se agregue esta parte. Aunque ellos estaban a la antigua, digamos. Y ojo, tienen derecho a recibir este postnatal parental aún si han retomado sus labores. Porque a lo mejor ya que se me acabó y tuvieron que volver a trabajar, se crea ahora el parental. Y el parental dice, usted no me ayudó a retomar las labores, debió haber escogido entre los dos sistemas de mi parental. Entonces, incluso si ha retornado sus labores, pero siempre que el hijo tenga menos de 24 semanas, menos 6 meses. Porque como todo este paquete dura 6 meses, si la mujer volvió a la pega, pero no ha llegado hasta los 6 meses del niño, todavía puede hacer uso del pedazo que falta del parterre. ¿Entiendes tú? Todavía va a ser hasta que cumpla 6 meses. Se le reconoce ese derecho. Claro, lo que ya no trabajó, ya no trabajó. Entonces dice, en este caso puede retomar el descanso, claro, retomarlo porque aquí se le acabó ya. Volvió a trabajar y cayó la ley. Entonces, de aquí para adelante, yo tomo este ejercicio, hasta los 6 meses. ¿Okay? Y vuelve, a pesar de que ya estaba trabajando. Y también puede tomarlo en las dos modalidades, tanto el investigador como 5 días de anticipación. O sea, voy a volver, ahora a tomar este otro que antes no existía, y yo le aviso que de aquí a 5 días lo tomo y me hago hasta que tenga 6 meses. Y voy a optar por el de las 12 semanas o el de las 18 semanas. O sea, se les dio la opción a esa mujer. Esto ya no sé si quedará en un caso que todavía, porque ha pasado ya el tiempo, desde octubre a la fecha. Creo que ya está no había nadie en este caso, pero se les dio la opción a la mujer. Estas normas también, que era la otra de los transitorios, a los prematuros, como es que a los prematuros se le agregaban algunos, y a los partos no, también se aplican a los que estuvieran haciendo uso del portacarro. O sea, esos días de más se le agregaban también a todos los que habían tenido más de un hijo o el hijo pesaba menos de 1.500 gramos, también se le aplicaba a los que ya habían nacido. Y quienes están haciendo uso de una licencia por enfermedad grave de un niño menor, aquí por ejemplo a los niños, a la otra licencia, la que han pediado, ¿okay? Teniendo este menos de 24 semanas, estamos hablando de 2 a 6 meses, podrán seguir haciendo uso de ella hasta completarla y entonces ejercer el derecho. Ah, esto es muy interesante. La mujer había vuelto a trabajar teóricamente aquí y aquí presentó la licencia por el niño menor. ¿Ok? Por reflujo, por cualquier cosa del niño. Estaba por acá. ¿Ok? Normalmente las licencias de los niños no son eternas, o sea, son licencias por 2 semanas, por 3 semanas y hay que volver a presentar una licencia y una licencia y una licencia. Entonces, lo que se dice, señora, si usted estaba con descanso por su hijo, ¿ya? Después de que terminaron estas 12 semanas, y va por aquí en la historia, ¿ya? No presente más licencia por su hijo, sino que suba hacia el cargo de acá y siga con el cuerpo de y se le reconoce ese derecho. Lo que no significa, y obviamente después de acá tendría que volver a trabajar y volver al caso de presentar licencia porque el niño todavía no está en el medio. Y eso es lo que dice la ley. Bueno, esos son los casos especiales. Pero bueno, la idea, chicos, lo que nos tiene que mirar es lo que vimos aquí en el post y la diferencia que hay. Ustedes van a decir las damas van a elegir. Y los señores valores van a tener que acostumbrarse a que las mujeres tienen todas las garantías. Y eso va a significar que nunca van a dejar de hacer la pregunta estúpida a aquella cuando vayan a consultar a alguien si es que piensan tener comida. Y esta es toda la explicación de por qué se teme tanto a la mujer trabajadora. Es mucho entendido. Yo lo escucho de una justicia total. Creo que este sistema último que intentamos poner en trabajo. Pero creo que este es una justicia absolutamente total. Hay que cuidar la maternidad y cuidar mucho más. Pero la verdad es que uno realmente se lleva a trabajar con uno a una edad y corre este riesgo. Y ahora es mucho más grande. 9 meses de embarazo. Dices. Y aquí tranquilamente 6 meses de licencia. ¿No? ¿Sí? Le llamamos 9, 6, 15. Y si tiene niño enfermo, puede decir, no, a tocar. O sea, no puede darse el caso de 9 más 6 más 7. ¿Eso son? 12 más 9. ¿20? 9 más 12. Claro, porque en esta licencia, que la enfermedad del niño menor de un año, aquí tiene un año completo, por licencia recta. Van los 9 para acá, son 12 meses más 9, son 21 meses. O sea, ustedes pueden interpretar que cuando le traen una dama, que va a estar 21 meses afuera. Son casi 2 años. Pero en ese sentido, digamos, mirando lo que mencionaba del empleador, creemos que tampoco es tanto el prejuicio, porque lo que pierde, digamos, la mano de otro, pero no lo va a caer, lo va a estar. Mientras estemos en esta onda, desde el momento hasta que lo suelta a los 6 meses, perdón, a las 12 semanas, ahí el Estado corre todo. Claramente, con el Estado. De ahí para adelante, corre ya una parte. Ya empieza a entrar el parental, y el parental lo empieza a agarrar de todas maneras después de las 12 semanas, y la primera lo puede hacer todo con cargo al suelcar. O sea, los 6 últimos 7 últimos meses no tiene nada que ver con el Lo que pasa es que cuando uno contrata a alguien es porque quiere trabajar con ese alguien. Sí, sí, sí. Esa es la parte fundamental. Yo quiero trabajar conmigo porque yo quiero trabajar contigo. Y te permite 21 meses por cualquier motivo. ¿Sí? Esa es la cosa. Y tú porque el tiempo, además de esos 21 meses, yo tuve una reemplazante. Yo tenía como financiar bien, me fue tomando reemplazante. No. ¿Qué te dice lo que se hace? ¿Qué? Porque muchas veces se hace. Entonces, complicada. Claro, cuando vuelvas tengo que esperar que se cumpla un año después de, porque está ahí lo que fue. Entonces, de repente tú te vas a en una situación que es muy difícil. Como que tienes que despedir a ese personaje que te ha reemplazado y está funcionando bien, porque llega la vacunar y está con fuego. Entonces, ahí no la puedes despedir, tienes que pedir a otro. Entonces, son situaciones ahora que no se ganan. Pero todos se hablan con un con la dama. Y nos damos el gusto. evitar los gastos y evitar ingresos, pues a quienes se va a sacar la vergüenza de que se le controlaron más los bienes con el deudor a una economía. Y con eso de financiar todo esto tranquilamente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, no hay problema de plata, pero o sea, hay plata, pero está la vacunación. Solamente tienes el camino en la medida de que tú hagas, primero el título de todo, todas las mujeres que tienen en condición de vida, necesitan tener 6 meses antes de que se tenga condición, tienes que tener en condición de vida, si no, no tienes derecho a nada. Trabaja con boleta, si te gusta, trabaja con boleta, por lo menos salud y auto. Va a ayudar, voy a tener en el primer transitorio a los que tienen contrato a plazo, contrato a plazo fijo o trabajar por lo que es, pero no a los que trabajan por una cosa. A ver, porque esa por lo menos siempre, por lo tal es el mejor consejo que no me da. ¿Tiene que estar en la empresa?